Estamos como muy contentos, con un montón de expectativas, muy agradecidos a los compañeros de las distintas provincias, de las organizaciones, por el esfuerzo que han realizado. El contexto de por sí es un contexto muy duro, es un contexto de grandes dificultades económicas, y a pesar de eso el esfuerzo ha sido enorme por pagarse el pasaje, por pagar sus gastos, así que estamos realmente muy, muy, muy felices de recibirlos a todos y con muchas expectativas. El foro necesita crecer porque necesita fortalecer un espacio de articulación de la economía social y solidaria, de esa otra economía que todos soñamos para construir otro mundo más social, más solidario. Así que realmente tenemos como muchas expectativas, ¿no? ¿Cuáles son los puntos centrales que se van a tratar en este encuentro? El foro intenta tener un proceso de continuidad, digamos, ¿no? Va a trabajar las mismas comisiones, va a trabajar Comisión de Cultura y Educación, de Legislación, va a trabajar la Comisión de Comercialización, va a trabajar la de Bienes Comunes, digamos, las mismas comisiones para dar una continuidad al proceso de discusión y de consolidación de lo que venimos haciendo resonancia dentro del foro. Pero como particularidad, lo que hemos hecho es, hemos propuesto a la Comisión de Metodología y la mesa lo ha aprobado, la mesa nacional, es la de un pequeño panel para dar comienzo a la tarde, y en este panel lo que vamos a tratar de hacer es de revisar, digamos, los trayectos del foro, digamos, ¿no? Desde distintos lugares, desde las universidades, desde los propios productores y de las organizaciones que venimos acompañando desde lo técnico. Es un momento de cambio, de cambios en nuestro país, de cambio en Latinoamérica, de cambio en el mundo ahora con lo de Trump.